es nuestro momento, amor. No estoy muy segura de vos. No sé quién sos ni qué querés. No soy lo que vos pretendés. En medio de este viento me afecta, las cosas que me hacen mal son las que me llenan.